Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué manera de comenzar nuestra media mañana de clásicos por deporte en la FM con Mobius Porcelain de 2000, cuando Francia ganaba la Eurocopa con gol de oro en la final, y además habían sido campeones del mundo en el 98, Zidane y su corte? ¿Cómo les va? Soy Casale, acompañándolos en la FM como todos los domingos después de las 10 de la mañana. En Clásicos por Deporte recordamos canciones que sonaban cuando se produjeron ciertas gestas deportivas que acompañaron seguramente sus días. En 1983, cuando América de Cali ganaba por tercera vez el título en Colombia, había un título de campeón por año, no por semestre, David Bowie sonaba en el mundo con Let's Dance. The song we're playing. Por deporte en la FM, siempre. Music's got me feeling the need

FM Clásicos por Deporte.